los miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock, a las 19 horas en Vive Rock y a las 21 horas en Asterisco Radio, cerrando los miércoles a la noche, ya jueves a las 0 hora, en Choice Radio. Las dos bandas emergentes que van a estar hoy, una es Speedy Fan, que es una banda de punk de España, y la otra es una banda de Argentina, Viejos Manchados. Recuerden a todas las bandas, si quieren mandar su material, lo pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com o escribir al WhatsApp 221-614-5773. Los que escriben de afuera de Argentina tienen que poner más 549 antes de ese número. Nuestro Facebook es Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube donde estamos haciendo entrevistas a las bandas emergentes todas las semanas. Esta semana seguramente vamos a tener otra. Si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, se meten a cadornarock.com a cualquier hora y en cualquier día, y ahí van a estar todos los programas. También pueden escucharlo por Spotify, en iVoox y en el Facebook de Alto Voltaje. Ahora, como siempre, vamos con la primera canción y después arrancamos con el programa. Vamos a escuchar a Infinity Divine con el tema homónimo. Yeah. Muy bien, y vamos a una noticia que, bueno, puede traer controversias, no sé. Vamos a decirla igual. Se hizo un estudio para ver qué bandas o solistas hacen sentir más triste a la gente cuando las escuchan. Hay 5 bandas que son de rock y metal, por eso vamos a hablar de eso. Desde Preplit se ocuparon en analizar en torno a 200.000 posts de las comunidades de Reddit, centrados en 92 artistas muy exitosos, y luego volcaron los resultados en diferentes categorías, ofreciendo de esta manera 10 nombres que hacen más probables que los fans sufran ciertas emociones. Este análisis tuvo lugar durante el pasado mes de marzo y la lista de bandas utilizadas por Preply incluía artistas que hubieran estado en activo en algún momento de los últimos 40 años. Las ventas de discos, los premios, el reconocimiento de los críticos o el tamaño de sus comunidades de Reddit fueron factores que se tuvieron en cuenta para los resultados finales. Desde el estudio afirmaron que en total analizamos 175 posts y 2.200 comentarios por cada uno, para considerar cada post individual como una declaración aparte. Utilizamos un sistema de aprendizaje basado en Python que medía los sentimientos en el lenguaje. Cada afirmación era puntuada según los criterios de tristeza, alegría, amor, furia, miedo o sorpresa. A continuación se clasificaba cada afirmación con la emoción en la que obtenía mayor puntuación. Para establecer qué fans son los más tristes, por ejemplo, calculamos qué subcategoría tenía el mayor porcentaje de afirmaciones etiquetadas como tristes por encima de otras consideraciones. En lo que respecta a la miseria, estos eran los resultados finales con todas las bandas de rock y metal que producen mayor tristeza a sus fans. Primero está Panic at the Disco, segundo Linkin Park, tercero Metallica y Nirvana en el mismo puesto, quinto Britney Spears, sexto Hasley, séptimo Madonna, octavo Linux más SZA y décimo John Mayer y My Chemical Romance. Como se observa, en dicha lista existen algunas posiciones que se encuentran muy disputadas, con algunos artistas que han quedado en puestos muy similares. Y hay un enlace donde podés ir a consultar los resultados completos del estudio. A mí estos estudios yo la verdad que no le doy bolilla. Yo no conozco, hablando de los grupos que me gustan a mí, por ejemplo como Metallica y Nirvana. Nirvana puede ser por sus letras, pero yo no conozco ningún fan de Metallica que se ponga triste o tenga miseria o qué sé yo cuántas cosas más dijeron en este estudio. Qué sé yo, cada cual que piense lo que quiere. Yo escucho Metallica y a mí no me pone triste ni nada. Por decir uno de los grupos que están acá, ¿no? Así que bueno, cada cual, si le quieren hacer caso al estudio, cada cual cuando lea esto o escuche esto van a decir sí, es verdad. Y otros van a decir, no, es una terrible estupidez. Pero bueno, cada cual va a pensar lo que quiera. Yo pienso, no es que pienso. Yo, como dije, no conozco, por decir un grupo, porque tengo muchos amigos que les gusta Metallica. Yo no conozco que al escuchar a Metallica se pongan tristes o tengan miserias o qué sé yo cuántas cosas más dijeron. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar a Metallica. Y no se me pongan tristes desde el otro lado ni nada por el estilo. Yo no creo que pase eso. Vamos a escuchar a Metallica con uno de los temas del disco último. Y el tema es Room of Mirrors. Bueno, y vamos a hablar de los Rolling Stones, que van a contar con Bill Wyman en un nuevo disco homenaje a Charlie Watts. Pasaron 11 años desde que los Rolling Stones celebraron su 50 aniversario con la actuación en Londres, en la que Bill Wyman, el que fue durante 3 décadas su legendario bajista, se uniera con la banda sobre un escenario, algo que habría vuelto a suceder esta vez en el estudio de cara a la grabación del nuevo disco. A la grabación del nuevo disco de los Rolling Stones, que será también homenaje al añorado Charlie Watts. Tal como había informado The Sun, Bill Wyman se habría reunido con la banda en un estudio de Los Ángeles tras recibir la invitación de Mick Jagger. Bill no se ha visto con la banda desde hace años, pero siempre quiso a Charlie. Este disco es un verdadero homenaje a Charlie, así que no pudo negarse, ha comentado una fuente directa. En 1989 se publicó el último disco de los Rolling Stones, que contaron con la participación de Bill Wyman, que fue Steel Wheels, ya que este dejó la formación oficialmente a principios del año 1993, 30 años después de su llegada a finales del año 62. También hay que recordar que a finales del pasado mes de febrero se confirmaba la participación de Paul McCartney en este nuevo disco, que supondría el primer lanzamiento de estudio de los Stones desde que viera a la luz el disco Blue and Lonesome en 2016, y el primero con material original desde A Biker Band, que vio la luz en el año 2005. En el momento de confirmarse la colaboración de Paul McCartney, se descartó que Ringo Starr, batería de los Beatles, también hubiera participado en la grabación, pero de distintos medios se mantienen con la posibilidad de que Ringo Starr también se encuentre en el disco que los Rolling Stones llevan gestando durante un largo tiempo, por lo que se espera que también incluya partes grabadas por Charlie Watts, que murió el 24 de agosto del 2021. Así que vamos a ver qué pasa con este nuevo disco de los Rolling Stones, que seguramente va a ser un éxito. Nosotros vamos a escuchar ahora un tema de ese disco, del último que tocó Bill Wyman, del disco Steel Wheels, y vamos a escuchar un temazo como es Mixed Emotions. Hola, ¿qué tal? Soy Matías Ochoa, cantante de Helker, y estás escuchando Alto Voltaje. Piedra al corazón. Injusto fue perder todo aquello que logré. La vida me enseñó que uno aprende del error. Soporté los golpes, soporté el engaño, y aún sigo. Bueno, y estamos en el bloque donde presentamos una banda nueva o del nuevo milenio. No importa con quién esté conformada, si son músicos nuevos, si son músicos viejos. La cosa es que sea una banda dentro de todo del 2000 en adelante. Y hoy tenemos la banda Hell in the Club, que es una banda de hard rock formada en 2009 por miembros de otras bandas italianas como Elven King, Secret Spire y Vision Divine. Su música combina elementos del glam metal, el heavy metal y el rock alternativo, con influencias de bandas como Motley Crue, Skid Row y Guns N' Roses. Hell in the Club ha lanzado 5 álbumes de estudio hasta la fecha, siendo el más reciente Hell on Fame, publicado en 2020. La banda se caracteriza por su actitud desenfadada, su energía en el escenario y sus letras divertidas y provocativas. Hell in the Club ha girado por Europa y Japón compartiendo escenarios con artistas como Steel Panther, Crash Diet y Lordi. Así que vamos a escuchar a esta banda, que se las recomiendo porque les va a encantar. Así que vamos con Hell in the Club con el tema Sidonia. Este es el bloque de las bandas emergentes. Mm. Hola amigos de Alto Voltaje, aquí se conecta Júpiter, cantante y guitarrista de la banda Viejos Manchados desde Argentina. Viejos Manchados somos una banda de rock, de temas propios, de más de 11 años de ruta. En nuestras canciones fusionamos géneros como rock, blues, funk, hard rock y reggae, y nuestras letras provienen de escritos y fragmentos de los libros de nuestro queridísimo cofundador y tecladista Luciano Cocaine. Hoy Viejos Manchados forma con el Tincho Larribito en batería, Nacho Fernández en guitarra, la China Fernández en bajo, Luciano Cocaine en teclados y quien les habla, Júpiter, cantante y guitarrista de la banda. Amigos, los vamos a dejar en esta ocasión con dos temas. El primero, el tema se titula Claudicar, y luego los dejaremos con Los Alejados, el tema pandémico que la banda reflejó esa situación en un video y una canción espectacular, la cual nos dio un giro y un movimiento importantísimo en varios países de Latinoamérica y del mundo. Amigos, un abrazo grande, Júpiter, Viejos Manchados, gracias por el espacio y que sea rock. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Más macabras. nosotros los alejados. Sabe más el espejo por ladrón que por viejo. Ladrón de mis ojos y mis sueños, incluso de mis pensamientos. Pero él, como todo intelectual, no es más que un caníbal actual. Nosotros los alejados. Guantes de fuego coronaron sus heroicos actos. Cenizas frágiles abanderaron naciones sin nombre. Mientras cadáveres firmaban pactos. Sabe más el espejo por ladrón que por viejo. Ladrón de mis ojos y mis sueños, incluso de mis pensamientos. Pero él, como todo intelectual, no es más que un caníbal. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos una gran canción, como es Runaway Train de Soul Asylum, que es una de las canciones más famosas y conmovedoras de los años 90. Fue escrita por el cantante Dave Pirner, quien se inspiró en su propia experiencia de depresión y desorientación. La canción compara la sensación de estar perdido y sin rumbo en la vida como estar en un tren fuera de control que nunca vuelve atrás. La canción también tiene un mensaje social, ya que el video muestra fotos de niños desaparecidos y pide ayuda para encontrarlos. El video tuvo varias versiones según el país y se dice que ayudó a resolver algunos casos. Sin embargo, también hubo casos trágicos de niños que fueron hallados muertos o que siguen sin aparecer. La canción ganó un premio Grammy y fue un éxito mundial, convirtiéndose en un himno para muchas personas que se sentían identificadas con su letra. El video fue todo un hito en los 90, partiendo porque la canción es muy buena, pero principalmente presentaba fotografías y nombres de niños desaparecidos, al estilo de un anuncio de servicio público. Al final del video, el cantante Dave Pirner aparece diciendo: si has visto a uno de estos niños o eres uno de ellos, llama a este número, mostrando un número real de ayuda para niños desaparecidos. El video fue editado además para su uso fuera de los Estados Unidos y del mundo entero, para incluir fotos y nombres de niños desaparecidos desde donde se montaría el video. El video también llamó realmente la atención sobre el problema de la desaparición infantil y fue fundamental para reunir a varios niños con sus familias, convirtiéndose en uno de los mayores logros de la música rock en este ámbito. Pirner, su cantante, no se arrepiente ni cuestiona lo paradójico que fue el mensaje del video y que se hizo más grande que el de la canción. Porque lo cierto es que este tema no fue pensado para hablar de niños desaparecidos, sino que hablaba de la depresión que sufría el cantante de Soul Asylum cuando la compuso. Pero al final no importó eso, ya que Pirner abrazó ese mensaje y se convirtió en un rostro de ayuda humanitaria. Realmente me acerqué a este tema porque estaba preocupado y abierto y llegué a una posición en la que estaba lidiando con la situación de Polyclass. Hay tanta emoción en bruto y tanta realidad en una situación como es que no puedes explotarla. Dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada este gran tema de la década del 90, como es el tema de Soul Asylum, Runaway Train. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. Track. Runaway train burning in my bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy tenemos a un músico argentino, Pajarito Saguri, que fue un músico que se destacó por ser uno de los pioneros del rock en español. Junto con su amigo Morris, formó parte de los Beatniks, la primera banda que grabó una canción de rock nacional, Rebelde. Esta canción causó un escándalo en 1966, cuando la banda la tocó sobre un camión en el centro de Buenos Aires y se bañaron semidesnudo en una fuente pública. Por esta acción fueron detenidos y censurados por la dictadura militar. Pajarito también participó en otros grupos como Los Náufragos, La Barra de Chocolate y Piel de Pueblo. Su carrera solista abarcó desde los años 70 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer. Pajarito Saguri es recordado como un artista original, creativo y rebelde, que dejó su huella en la historia del rock argentino. Algunas de sus anécdotas más famosas son haberle puesto el apodo de Tanguito a José Alberto Iglesias, haber sido el novio de Brigitte Bardot por un día y haber sido el único que pudo cantar con Papo y Memphis la Blusera en el mismo escenario. Alberto Ramón García, más conocido como Pajarito Saguri, nació el 8 de febrero de 1941 en la ciudad de Buenos Aires, pionero indiscutido de la historia del rock en Argentina. En 1975 se lanza como solista, formando como banda de apoyo a la murga del rock and roll. Para su primer disco cuenta con la colaboración de Cubero Díaz, Willy Pedemonte, Gastón Cubillas, Topo de Aloisio y Guillermo Mignona. Luego de un par de viajes a Brasil, vuelve al eterno naufragar por Buenos Aires, donde a principios de los 80 conoce a Memphis la Blusera y los presenta como su banda soporte en el Estadio Obras. En noviembre del 2006 se edita El Mago de los Vagos, una recorrida histórica y remasterizada por su obra. Saguri presenta este disco el sábado 9 de diciembre en el Teatro Variedades Concert de Capital Federal. Durante 2009 presenta Sexogenario, un disco donde Pájaro, a lo largo de 12 canciones, repasa varias etapas de su carrera, con bandas como Los Jóvenes Viejos, La Pesada, Los Perros Alfa, Los Flotantes y Los Beatniks. Desde abril del 2011, cuando el mítico bar La Perla del Once decidió abrir sus puertas para organizar shows durante los fines de semana, Pajarito realizó numerosas presentaciones acompañado por La Pesada del Blues y como invitado en múltiples shows de los artistas y amigos que pasaban por el lugar. Sus últimos trabajos lo mostraron con su esencia de rock and roll intacta. Continuó realizando presentaciones tanto solo como al frente de su banda y no era extraño encontrárselo rockeando de improviso en algún rincón de la capital federal. Pajarito Saguri murió el 22 de abril del 2013 por un cáncer. Así que acá en el bloque de blues vamos a escuchar dos temas de este gran músico que fue Pajarito Saguri. Soy el diariero de la sexta edición. Por los trenes yo ando de vagón en vagón. La gaseosa con vino de estación a estación. La gente escucha la noticia de edición. En la esquina yo ando, por los barrios yo voy, subo a los colectivos, de la calle yo soy, la gente escucha. donde el perro trucho está padrón. La primicia anticipo, me hace el ladrón. La rutina movida, me hace un guiño el botón. La gente escucha las noticias, leo yo. Sensación, el campeón. Thank you. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos una canción de Dio hecha por la banda Halston, Straight Through the Heart. Es una canción de rock del cantante Dio, lanzada en 1983 como parte de su álbum debut Holy Diver. La letra habla de la decepción y el dolor que causa el amor cuando se rompe. El cantante compara su corazón con un blanco que recibe un disparo directo de la persona que lo traicionó. La canción tiene un ritmo rápido y una guitarra potente que reflejan la intensidad de la emoción. Fue un éxito en las listas de rock y se convirtió en un clásico del género. También fue interpretada por otros artistas como Halston, Short y Bullet Boys. El título de la canción se inspiró en una frase que Dio escuchó en una película de terror. La canción fue producida por el propio Dio y contó con la colaboración de Vivian Campbell en la guitarra, Jimmy Pye en el bajo y Vinny Appice en la batería. Y quien va a hacer el cover es la banda Halston, que es una banda de rock estadounidense formada en 1997 por los hermanos Lizzie y Harehai Hale. La banda se caracteriza por su sonido potente y la voz versátil de Lizzie, que puede pasar de lo melódico a lo agresivo con facilidad. Halston ha lanzado 5 álbumes de estudio, el último fue en 2018 llamado Vicious. Ha lanzado 6 álbumes de estudio, el último fue en este año 2023. Entre sus canciones más conocidas se encuentran I Miss the Misery, Love Bites y Mr. High. Halston ha ganado un premio Grammy y ha sido nominada a otros 2. La banda ha realizado giras por todo el mundo y ha compartido escenario con artistas como Alice Cooper, Evanescence, Snake Dove y Disturbed. Así que acá en el bloque del cover de Alto Voltaje vamos a escuchar un tema del gran Dio hecho por Halston y el tema es Straight Through the Heart. Like a love, love awaits your flight. alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Temazo en vivo. Scorpion. Rock you like a hurricane. Someone is wrong when another sin. The bridge is shot. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Qué tal, amigos? Soy Ale, el guitarrista de Spirifan. Quería mandar un saludo a Darío y a todos los oyentes de Alto Voltaje, porque queremos presentaros un par de temitas de nuestro nuevo álbum que se titula Do It Yourself, que tenéis ya en todas las plataformas. Y estos temas van a ser Stay Away y Come With Me, ¿vale? Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que es @spirifanband. Esperamos que os guste y salud y punk. Don't just leave me alone.

que su joven vida bajo tierra guardará eternamente en soledad. Y este es el bloque del tema acústico, donde pasamos una canción conocida o famosa de rock hecha en su versión acústica. Y hoy la canción es Wheels de Foo Fighters, que forma parte de su álbum recopilatorio Greatest Hits, lanzado en 2009. La canción fue producida por Butch Vig, quien también había trabajado con la banda en el álbum Wasting Light. Se estrenó en vivo el 4 de julio del 2009 en la Casa Blanca como parte de una celebración del Día de la Independencia en honor a los miembros del servicio militar a los que el vocalista Dave Grohl dedicó la canción. La letra habla sobre la búsqueda de algo mejor, algo nuevo, algo hermoso y algo verdadero en la vida, y sobre cómo a veces hay que perder algo para encontrarlo. El tema tiene un estilo más pop rock que otros temas de la banda y se inspira en bandas como Tom Petty y The Beatles. La canción tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica y el público y alcanzó el primer puesto en la lista de Rock Song de Billboard, así como el tercer puesto en la lista Alternative Song y el cuarto puesto en la lista de Hot Mainstream Rock Track. El video musical muestra a la banda tocando la canción en un estudio de grabación y fue dirigido por Sam Brown, quien previamente había dirigido el video de The Pretender. El video se lanzó en octubre del 2009 y tiene más de 30 millones de visitas en YouTube. Y acá lo vamos a escuchar en el bloque del tema acústico, esta canción de Foo Fighters hecha por Dave Grohl solo, y el tema es Wheels. Come down. there's another round for you. When the wheels come down, I know your head is spinning. Broken hearts will mend. Our beginning, coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wish for something new. Well, you wanted something beautiful. You wish for something true. Been looking for a reason, man. Come down when the wheels touch ground, and you feel like it's all over. There's another round for you when the wheels come down. It's all over. There's another round for you when the wheels come down. When the wheels come down. When the wheels touch ground. And you feel like it's all over. There's another round. ¡Demonios! presente. Es tan frágil ese instante que agotas la mente. Ojalá que esto no dure para siempre. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y hoy el tema super clásico viene de la mano del rey del rock and roll, Elvis Presley. La canción es Hound Dog, que es una canción de blues que nació en 1952 de la mano de los compositores Jerry Leiber y Mike Stoller, quienes la escribieron especialmente para la cantante de blues Willie Mae, Big Mama Thornton. Ella fue la primera en grabarla y en darle un tono desafiante y sarcástico a la letra, que se burla de un hombre infiel y mentiroso al que compara con un perro de caza que llora todo el tiempo y que nunca ha atrapado un conejo. 4 años después, en 1956, Elvis Presley hizo su propia versión de la canción con un ritmo más rápido y contagioso, y con su inconfundible voz y sus movimientos de cadera. Causó sensación tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, vendiendo más de 10 millones de copias y alcanzando el número 1 en las listas musicales. Sin embargo, también generó controversia por la forma en que Elvis interpretaba la canción, en sus actuaciones en vivo y en la televisión, provocando críticas por su supuesta obscenidad y vulgaridad. Hound Dog se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de Elvis y es un himno del rock and roll. La canción ha sido reconocida como una de las mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, que la ubicó en el puesto número 19 de su lista de las 500 mejores canciones. Además, ha formado parte de la banda sonora de varias películas como American Graffiti, Grease, Forrest Gump, Lilo y Stitch e Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. La canción es un clásico imposible de olvidar y un ejemplo del legado musical de Elvis Presley, el rey del rock and roll. Hay algunos datos curiosos sobre esta canción. La versión original de Big Mama Thornton duraba casi 3 minutos, mientras que la versión de Elvis duraba solo 2 minutos. Elvis Presley grabó la canción en solo 31 tomas después de haberla escuchado solo una vez en un club nocturno. La canción fue incluida en el Salón de la Fama del Grammy en 1988 y en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2013. Fue versionada por muchos otros artistas como Little Richard, Jimi Hendrix, John Lennon, Jerry Lee Lewis y Eric Clapton. También fue utilizada como tema principal de las series animadas Las Aventuras de Tintín, producida por Nelvana y Ellipse entre 1991 y 1992. Así que acá, en Alto Voltaje, en el super clásico, vamos a escuchar al rey del rock and roll, Elvis Presley, con Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Este es el último bloque de Alto Voltaje, hemos llegado al final. Recuerden que pueden escuchar todos los programas de Alto Voltaje por la plataforma de cadornarock.com. También está en Spotify, en el Facebook de Alto Voltaje y en iVoox.com. Para todos los que quieran escribir, les recuerdo el mail, que es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp 221-614-5773, si escriben de afuera, anteponer el más 549. Nuestro Instagram es altovoltaje71, donde ahí están todos los links de las radios, donde repetimos el programa que ya salió en Cadorna Rock los viernes a las 8 de la noche. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. y nos vamos a ir con un tema de Pretty Mice llamado Face the World. Mi nombre es Darío Bardín, hasta la semana que viene, chao. You feel left behind, defeat sidelined and incomplete. Your mind is weak, you've lost belief, it's a dead end street. You try to hang on, but you come undone, no matter what you do. You're misunderstood, but there's something good inside of you. Sell your soul.